Cada vez que yo te beso, se me estremece la piel. Cada vez que tú me abrazas, me dan ganas de gritar. Muchas gracias a la vida, yo no pido nada más, porque yo lo tengo todo, esa es la pura verdad. Se me estremece la piel. Cada vez que tú me abrazas, me dan ganas de gritar. Muchas gracias a la vida, yo no pido nada más, porque yo lo tengo todo, esa es la pura verdad. Nada más, nada más.